¿Oyes eso? ¿Qué es eso? Se está acercando. Se está acercando. No mires atrás. No mires. Cada vez está más y más cerca. Y no viene solo. No, no toques el dial. Hagas lo que hagas, no toques el dial. Ya está aquí. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenidos. Hola amigos, ¿qué tal? Llegan las bajas temperaturas y aquí estamos nosotros para plantarles cara y calentar el ambiente. Y no penséis mal que no me dedico a eso, picarones. No, no. Vamos a subir las temperaturas con buenos temas. Y ya como los bailéis, ya es tema vuestro. Sí, sí. Raúl Fernández. Raúl Fernández. Bienvenidos, somos Zona 69 y arrancamos con la música de Cobra Stancing y su Good Girls Go Bad. Las chicas buenas se vuelven malas. Zona 69, edición número 6, viernes 9 de octubre de 2009. Será verdad que las chicas buenas se vuelven malas, y si no el tiempo. Y yo no digo nada, aquí ya, yo ya me callo. Bueno, me estoy acordando de que hablando en estos días con una chica, le decía, bueno, ¿y te has agregado al grupo? Me dice, no, todavía solo he entrado en la página web para sentirla. Me ha hecho mucha gracia ese comentario, sí, está bien, oye. Hay comentarios y comentarios. Este es el grupo de Zona 69. Si eres oyente, ingresa ya en Facebook y hazte miembro o miembra del grupo de Zona 69. Arrancamos con el nuevo sencillo de Pixielot. Se llama Boys and Girls. Y así suena esto. I'm looking in the mirror and I think I'm liking what I- Aparece el Raúl Fernández en Zona 69. You gotta help me out. It's all a blur last night. We need a taxi, cause you're hungover and I'm broke. I lost my fake ID, but you lost the motel key. Sleep. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. Bueno, estamos en Zona 69 y tenemos un grupo de un foro de debate donde puedes conectarte con nosotros. Foro de debate. ¿Tú qué opinas? Nos puedes comentar sobre los temas que tenemos actualmente en el foro para que opines y nos cuentes lo que quieras. Por ejemplo, la última incorporación al foro era el viaje de tu vida. ¿Cuál ha sido el viaje de tu vida? Por ejemplo, mi viaje de mi vida fue hace un añito y algo, a Vitoria, que no fue muy lejos, pero a veces el viaje de tu vida es más bonito por la persona con la que vas que por dónde vas, ¿eh? Sí, sí. Ahora queda bien, ya queda bien y ya está, ¿sabes? Bueno, tenemos por ahí un email bastante largo de una chica llamada Natalia. Dice: hola, me llamo Natalia y soy de León. El viaje de mi vida, a pesar de ser cerquita, fue del que guardo mejor recuerdo, a pesar de haberse hecho bastante largo. Fue a Badajoz este verano a ver a una amiga que había conocido por internet. Suele decir que este tipo de viajes suele ser un fracaso porque la persona con la que te encuentras no es lo que se espera, etc. Pero para mí fue lo mejor, me lo pasé muy bien con ella y puedo decir que no tenía ni una sola gana de volver. A pesar de que viajé sola y el viaje se hizo largo, mereció la pena. Lo volvería a repetir sin dudarlo. Por cierto, Raúl, me gusta tu programa y la música que pones. Un beso enorme. Bueno, también Natalia nos pedía una canción. Dice: te iba a pedir que me pusieras en el próximo podcast la canción de Crash de David Archuleta. Archuleta, que a pesar de tener nombre de filete, no es carne, sino es un chico y hemos estudiado sobre él. Y es un cantante que tiene unos 19 añitos y que tiene un tema guapísimo, ¿eh? Este Crash, buena elección, Natalia. Me ha gustado. Luego, dentro de un ratito, lo ponemos, ¿ok? Bueno, pues tú, si quieres participar en Zona 69, tienes unas vías de contacto, como por ejemplo nuestro correo electrónico, que es zona69@lamusicasemueve.net. O también entras en el grupo en Facebook, entras en la página de Radio Show en lamusicasemueve.net y ahí tienes agregarte al grupo de Facebook y puedes compartir con nosotros música, opiniones o lo que quieras. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know, that 75 Street Brazil. Zona69@lamusicasemueve.net. Que hola, gata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I know you want me. You know I want ya. To the top, yeah. A pit got it locked from goose to the lock, yeah. So R.I.P. a big impactor that he's not, but damn he's hot. Label flop, but pit won't stop. Got her in the cockpit playing with pits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. Baby, you can get it if you with it, we can play.

protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con lo que retratan mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe. Y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, todos, todos, todos. La mejor música. En Zona 69, lo que te pide tu cuerpo. Bueno, estamos en Zona 69 y tenemos el foro de debate donde te contamos o nos cuentas lo que quieras. Está en Facebook, es el grupo de Zona 69. Entras en www.lamusicasemueve.net y ahí hay en Radio Show un espacio que pone únete al grupo o grupo de Zona 69 en Facebook. No sé muy bien lo que pone, no me acuerdo ahora, a ver qué quieres que te diga. Bueno, tenemos unos temas de debate abiertos, como por ejemplo el de excusas. ¿Cuál es la excusa más cantosa, más tonta o más estúpida que te han puesto o has puesto alguna vez? O por ejemplo, el viaje de tu vida. ¿Cuál ha sido el viaje de tu vida que nos contaba Natalia, que fue el viaje este mismo verano a ver a una amiga que conoció por internet? Fíjate qué cosas tiene la vida, ¿eh? O por ejemplo, la estafa perfecta. La estafa perfecta sería, ¿cuál es la estafa que tú crees que podrías hacer y no te pillarían y sería una estafa perfecta? Nos lo puedes contar todo esto a través del correo electrónico, que es este zona69@lamusicasemueve.net o a través del grupo de Facebook. Únete al grupo Zona 69 en Facebook. También, según estás escuchando el programa online, si nos escuchas habitualmente en la página online, tienes ahí abajo el logo de Facebook azul y pone debajo Únete al grupo. Le das a Únete directamente al grupo y te lleva a una página de Facebook donde pone grupo de Zona 69, aparece ahí el logo, aparecen fotos nuestras y muchísimas cosas, ¿no? Y te puedes registrar si no eres de Facebook, y si no, pues metes tu clave y te unes al grupo. Y ya está, nada más, es muy sencillo, muy sencillo. Así que participa con nosotros en el grupo de Zona 69 y también nos puedes proponer más temas. Más temas para el grupo o incluso canciones que pongamos. Bueno, lo que quieras. Foro de debate. ¿Tú qué opinas? Ahí estamos en el grupo de Zona 69 y en 3 minutos escasos estamos aquí de vuelta en Zona 69, en Zona 69, con más música y más temas. Así que no te vayas. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Canción de la semana. Este es el tema más sonado. Light up. dorados, We Are Young Again, la música de Mika. Así suena desde su nuevo álbum, se llama El Chico que Sabía Demasiado, ¿eh? The Boy Who Knew Too Much. Así suena, así se llama y así suena el nuevo álbum de Mika. Grandísimo álbum, estuvo esta semana en nuestro país. Tremendo, tremendo. Su música nos encanta, ¿eh? Nos encanta. Y nos llega y nos hace bailar. Canción de la semana. ¿Cuál es tu canción favorita? Zona 69 arroba lamusicasemueve.net. Estudios confirman que a un 69% de la población le gusta bailar. ¿Y tú? ¿Te atreves? Zona 69. No reírte mucho. ¿Pero cómo no me voy a reír? Es una fiesta. Zona 69. Cause the possibility that you she would ever feel the same way about me. She's too much, she's too much. Why do I keep running from the truth? All I ever think about is you. You got me hypnotized, so mesmerized, and I just got to know. Zona 69 se mueve contigo. Descarga el podcast lamusicasemueve.net. Break your heart. I'm música de Daniel Cruz, asesora esto. Bueno, hay que dar una noticia y es que el podcast de Zona 69 ya está también disponible en la RSS de iTunes, ¿eh? Eres descargado desde iTunes, entras en podcast en lamusicasemueve.net y ahí tienes el feed para poner, para suscribirte en iTunes y recibir todas las semanas este podcast, ¿eh? Escuchadnos. Un ruido a la gente que nos ha escuchado. Dice la leyenda que existía un joven DJ que estaba condenado. Todos los temas que pinchaba acababan convirtiéndose en pelotazos. Se llamaba Raúl Fernández. Raúl Fernández. La música se mueve. La música se mueve. Llega la música de Melocos. Aquí están con este single llamado Tus pájaros. Sonando en Zona 69. Ya mis pocos años aún no he comprendido que todo tiene un momento para ser dicho. Las excusas hacen callar y los motivos llevan a hablar. Y siempre hay grandes frases para olvidar. Todo lo ensayado se convierte en humo. Todo lo que canto me quiere pisar. Se quema lo que con esta guitarra digo. Mis planes una veleta en el fondo del mar. Y dime qué, qué voy a hacer para espantar. Piedras en el asfalto. Y dime qué, qué voy a hacer para espantar todos sus pájaros. ¿Cómo voy a echar a correr si tiras piedras en el asfalto? Dime qué, dime qué. Creo que fuiste la gota que calma mi vaso. Que tanto silencio no pueda ayudar. Por más que intento, no encuentro esos cinco minutos que cada día te regala para poder cambiar. Y dime qué, qué voy a hacer para espantar todos tus pájaros. ¿Cómo voy a echar a correr piedras en el asfalto? Y dime qué, qué voy a hacer para espantar todos tus pájaros. ¿Cómo voy a echar a correr si tiras piedras en el asfalto? Dime qué, dime qué. Te he visto en tantos lugares. Piedras en el asfalto. Y dime qué, qué voy a hacer para espantar todos tus pájaros. ¿Cómo voy a echar a correr si tiras piedras en el asfalto? Dime qué, y dime qué. ¿Quieres bailar, Me parece bien, pero él vendrá por ti y te hará bailar. Raúl Fernández. Tú. encanto si no quiero perder todo por amarte así. Me encanta. Esos sonidos electrónicos se llaman Hotel La Paz. Esto es Chop Chop, su primer sencillo que te presentamos aquí en Zona 69. Bueno, y pasamos de oír estas guitarras y estos sonidos electrónicos a hablarte de una película que ha vuelto. Es REC 2. Sí, sí, la peli española de miedo que más miedo te ha dado nunca ha vuelto. Y la peli empieza justo donde termina la anterior, entrando los geos, que es en plan, ¡no entres! ¡No entres ahí, por Dios! Pero entran, entran y se encuentran con todo esto. No hay esta sellada. El protocolo es el de siempre. Inspección y reconocimiento. Muy bien, chicos, ya sabéis. Rápido y fácil. Sabe cómo funciona. Documentación exhaustiva, así que grábelo todo. Esto está demasiado tranquilo. @lamusicasemueve.net. Change my mind, and you know I might have just flown too far. echamos el cierre a este primer bloque de Zona 69 de esta sexta edición del podcast. Pero en nada, en 3 minutos, un descansito, un break, y volvemos con más música y más temas. Así que no te vayas, porque tenemos mucho más para ti. La música se mueve, Zona 69.